amor es tu crimen y no lo puedo contener, amor que es imposible, jamás yo lo puedo comprender. Tu amor es tu crimen y no lo puedo contener, amor que es imposible, jamás yo lo puedo comprender. Tu amor es tu crimen y todos lo saben, tu novio es un hombre que lo debe saber. Algún día tu amor él lo debe perder, todo lo que pasó lo tiene que comprender. El amor que tuvo juntos hoy se puede romper. Escúchame linda chica, a ti te quiero yo hablar, te presto a tu oído, a ti te quiero besar. No sé si tú de mí te puedes enamorar, a la vez que te beses yo me voy a enchular. Que tu amor a mí me puede matar. Tu amor es tu crimen y no lo puedo contener, amor que es imposible, jamás yo lo puedo comprender. Tu amor es tu crimen y no lo puedo contener, amor que es imposible, jamás yo lo puedo comprender. Yo puedo recordar aquella lección cuando esa chica le prestó mi corazón. Nosotros tuvimos una conversación cuando te toqué, presenté una tentación. Besarla, amarla es toda mi pasión. Brenda y Rubén, perfecta combinación. Si tu amor es tu crimen y no lo puedo contener, amor que es imposible, jamás yo lo puedo comprender. Tu amor es tu crimen, jamás yo lo puedo comprender. ¡Muévete!